Buen día, gracias por estar, por acompañarnos como siempre en esta jornada que ya lleva 3 años, no es algo que inicia en este 2023, sino todo lo contrario, es un continuum de reclamos y de lucha, no solo por mejoras salariales, que eso correspondería a una mejor calidad en nuestro trabajo, sino también a la provisión de los insumos necesarios para que el sistema sanitario de salud pública en todos sus niveles pueda brindar lo mejor a la comunidad. Bien, bueno, como bien vos lo decís, es algo que viene replicándose cotidianamente. Sabemos que a veces quienes están del otro lado no entienden muy bien esta razón de por qué se acercan a la salita o se acercan al hospital Sati y bueno, y ven que están en una jornada de paro, entonces es importante, ¿no?, que la comunidad entienda las razones, porque ellos también forman parte, no es solamente para el personal de salud, sino también recordemos que todas estas mejoras que se están pidiendo son para la salud pública en general y eso es para cada uno de los ciudadanos. Leonardo, tenemos también aquí que nos va a comentar, bueno, es un paro convocado también por ASPUR. Sí, es un paro convocado por ASPUR, hubo el plenario provincial y se decidió en las asambleas anteriores cambiar la metodología, no solamente hacer en el hospital, sino ir distribuyéndonos en los centros de salud para viralizar más la gente y que también ellos nos acompañen por esta situación que tenemos ahora, ¿no? De, como decía la compañera, de insumo, no tenemos nada, ¿no? No tenemos medicación, no podemos terminar ni iniciar un tratamiento tampoco por la falta de insumos. Que eso es primordial. Y la idea de ASPUR es visibilizar esto y no dejar de acompañar a la comunidad y la comunidad que nos siga acompañando. Bueno, es la verdad preocupante la situación que se está viviendo en salud pública a nivel provincial. Es un pedido cotidiano. Para quienes están escuchando, seguramente les ha pasado que se acercan al hospital o a la salita de su propio barrio y les dicen que por alguna u otra razón no tienen los insumos necesarios para realizarle justamente la atención. Y es algo que, por supuesto, no debería pasar en salud pública. Hablamos de falta de jeringas, de falta, sé que también ahora se está trasladando a los distintos centros de salud de Viedma, ¿no? Sí, tal como vos lo expresás, Sofía, y también muchos compañeros y compañeras que se están jubilando, que están dejando ya su actividad laboral y eso también genera un gran vacío en lo que significa la distribución y el desarrollo de la tarea. También queremos fortalecer el primer nivel de atención, todo lo que es brindar respuestas a la comunidad en la puerta de entrada a un sistema sanitario que contemple las necesidades cotidianas, todo lo que tenga que ver con inmunización, con prevención, con educación para la salud. Y esta movida que hacemos aquí en la salita, en el barrio, el día de mañana, promovida por ASPUR, tiene que ver también con actividades que ya hemos desarrollado el año pasado, en particular en un abrazo simbólico que se realizó junto a vecinas y vecinos. Por lo tanto, seguimos en este sentido, convocando e invitando a la comunidad para que también esté representada y tenga la voz en este reclamo que es de todos y de todas las personas que habitan en este área tan extensa de población de la ciudad de Viedma. Bien, bueno, entonces recordamos entonces a toda la comunidad que está escuchando Radio Encuentro que el día de mañana va a haber una jornada de paro, una jornada de lucha en los distintos centros de salud de la ciudad de Viedma, también por supuesto en el Hospital Sati, donde se va a estar realizando una asamblea, tengo entendido, ¿no? No, la asamblea la cambiamos. Ah, por bien, eso contanos entonces. Decidimos en una asamblea que hicimos la semana pasada y veníamos planteando de cambiar el lugar de protesta que es el hospital para no molestar tampoco a las personas. Lo que estaba comentando ahí, llevarlo un poco más a otro. Lo llevamos a, en vez de hacerlo en el hospital, lo hacemos en el Andriani. Genial. Y la próxima movilización también haremos lo mismo en otro centro de salud. Bien, ir entonces llevando un poco la lucha a los distintos barrios para que también los vecinos y vecinas entiendan y bueno y puedan dialogar y sumarse un poco también a esta lucha porque nos toca a todos y a todas, ¿no? Imagínate que un mes y medio estuvimos sin analgésicos. Recién ayer nos mandaron 40 con ampollitas de diclofenac. Y no tenemos DEX, así que estamos en la misma. ¿Entendés? Entonces no podemos seguir poniendo la cara a nosotros por la falta de recursos del Estado. La necesidad, como decía la compañera, de los compañeros que se jubilan, y tenemos que ir cubriendo pozos y tapando pozos de lo que deja el Estado y no cumplen. Esa es la idea de ASPUR también. También que se ha pedido insistentemente y se han presentado documentos y notas escritas con diagnósticos de la realidad sanitaria, y estamos esperando la invitación al diálogo, por supuesto, a un encuentro que nos ayude a resolver este tipo de problemas. La comunidad apoya y también está afectada seriamente por esta problemática. Y es lamentable que en 3 años, incluida la pandemia, con todo lo que eso generó a todo nivel, que todavía no podamos tener un diálogo abierto y concreto, acorde al respeto por el trabajo que realizamos día a día. Y este centro de salud en particular, que funciona los 365 días del año, que es uno de los pocos centros de salud que tiene una atención permanente a la comunidad, y que precisamente mañana va a dar inicio a esta nueva convocatoria, a este nuevo reclamo de ASPUR por mejores condiciones, no solo las salariales de los trabajadores y trabajadoras, sino también de la calidad en las prestaciones de las personas que asisten diariamente, que es una gran demanda la que tiene este centro, esta salita.